En la Oficina Única del Lago Puelo, si bien se llama así, tiene alcance en todo lo que es la comarca del lago de Chubut, ¿sí? Las localidades de Cholila, Maitén, Puyén, El Hoyo y Lago Puelo y toda la zona alrededores. Y nosotros somos un órgano auxiliar de este Ministerio Público Fiscal. Somos un equipo interdisciplinario integrado por el área legal, área psicológica y social, y somos tres profesionales, el licenciado Fernando Rojo, que es psicólogo, la doctora Verónica Argel, que es abogada, y quien habla, que soy trabajadora social. El abordaje que nosotros hacemos es brindar, tiene como objetivo brindar una asistencia integral a aquellas personas que han sido afectadas por un hecho planteado como un delito. Nos dan intervención preferentemente los fiscales de turno, ¿sí? Y los fiscales que llevan adelante la investigación de un delito para poder asistir y acompañar a quienes son víctimas directas o indirectas. La forma en que toma conocimiento en principio un fiscal, ¿sí? De un delito es a través de una denuncia. Las denuncias se realizan en la mayoría de los casos en las comisarías cercanas, sí, a la víctima. Y además también se pueden realizar algunas de ellas en las fiscalías, los juzgados de paz, pero las comisarías son las principales receptoras de denuncia. A partir de que se toma una denuncia, las comisarías, el oficial que está de turno, que tomó la denuncia, debe informar de inmediato al fiscal que está de turno. El fiscal es el que toma las primeras medidas de investigación ante este hecho denunciado y las medidas de protección, ¿sí? Antes de ello, o en la implementación de esas medidas, o para implementarlas, mejor dicho, y evaluarlas, el fiscal nos da intervención al servicio de asistencia a la víctima para poder evaluar el riesgo en el que está expuesta la víctima y poder solicitar las primeras medidas de protección. Nosotros estamos esto para evaluar ese riesgo, para poder asistir a la víctima, ¿sí? Para poder evaluar sus principales preocupaciones, necesidades, ¿sí? Y poder sugerir las medidas y poder articular con las instituciones que también tienen que intervenir en la restitución de derechos y en la garantía de la protección de esa víctima. La asistencia que nosotros realizamos también tiene el fin de poder favorecer la participación activa de la víctima en el proceso penal. Una vez que el fiscal toma conocimiento, inicia las medidas de investigación y puede tener elementos para poder avanzar en el proceso y en la investigación, muchos de los hechos denunciados pueden avanzar, ¿sí? En la investigación y llegar a instancias de resolución judicial, como puede ser un juicio. Durante todo ese proceso, durante todo el proceso de investigación, hasta un juicio y posterior al juicio, ¿sí? El servicio de asistencia a la víctima acompaña a las víctimas, quienes tienen el derecho de poder participar activamente en todo el proceso, por ser esto un acto reparador para la víctima. Además de que también es necesario y fundamental el aporte que la víctima pueda hacer para la investigación. En principio, bueno, es mucho lo que quisiera compartir o me gustaría poder compartir en nombre de mis compañeros también del servicio, pero en estos momentos me parece importante, bueno, poder transmitir que, bueno, nuestro servicio. Si bien es fundamental, sí, la asistencia que brindamos de carácter personal, ¿sí? Nosotros cuando nos dan intervención, lo que primero hacemos es contactar a la víctima de manera telefónica y buscar la posibilidad de la entrevista, ¿sí? De carácter personal, y poder realizar una entrevista de manera interdisciplinaria, ¿sí? Que dos de nosotros, en lo ideal los tres, desde el área social, psicológica y social, podamos escuchar a la víctima, podamos evaluar las consecuencias que este hecho de victimización le trae aparejado y poder asesorarla en todos esos aspectos. Nuestro servicio es de carácter gratuito, Es un servicio de carácter gratuito, es un servicio de carácter confidencial y voluntario. La víctima presta consentimiento para que nosotros podamos asistirla y podamos acompañarla. En estos momentos, en este contexto en el que estamos transitando, ¿sí? de aislamiento preventivo y obligatorio, encontramos obviamente dificultades para lograr esta asistencia de carácter interdisciplinaria, ¿sí? Y esta asistencia de carácter personal, que obviamente es lo más recomendado y lo más efectivo para poder lograr la confianza con la víctima, para que la confianza pueda tener un interlocutor y una persona a quien pueda a quien pueda contar lo que le está pasando y que pueda ser mediante un contacto personal. Bueno, esto es lo que tenemos limitado en estos momentos. Si la asistencia de nuestros servicios se sigue garantizando, ¿sí? Las comisarías, quiero aclarar, siguen trabajando, la comisaría de la mujer. Bueno, ayer me puse en contacto con quien es la responsable, la oficial Rosana Soler, ¿sí? De la comisaría de la mujer. Ellas están trabajando de manera regular, se están tomando las denuncias, ¿sí? De manera telefónica y también de manera personal en la comisaría de la mujer, con todas las medidas de resguardo y preventivas que se tienen que llevar adelante. Pero las comisarías siguen tomando las denuncias y las víctimas de violencia deben tener la posibilidad de seguir recurriendo y hacer las denuncias, ¿sí? Lo pueden hacer mediante medio telefónico o en circunstancias en que no cuentan con ese medio, pueden hacer llegar, ¿sí? Pueden llegar a la comisaría, ¿sí? Obviamente que se prioriza en estos momentos que se pueda llamar telefónicamente, pero la asistencia se está brindando, ¿sí? Las denuncias se están tomando y los fiscales que toman conocimiento de los hechos nos dan intervención y nosotros estamos brindando la asistencia, primero obviamente de manera telefónica y si en caso, reduciendo el contacto personal y en casos de gravedad se evalúa con el fiscal si ¿sí? la asistencia de carácter personal. Obviamente que este es un limitante, ¿sí? Es un limitante no poder hacer una escucha interdisciplinaria, ¿sí? Porque obviamente no estamos los tres escuchando a la víctima, pero se va a garantizar igual, ¿sí? Quien toma conocimiento, quien toma intervención, cualquiera de nosotros tres, o Fernando que es el psicólogo, Verónica el abogado, yo, realizamos la asistencia y si vemos una necesidad de carácter legal, psicológica o social, hacemos el contacto con nuestro compañero y se hace el contacto telefónico. Funcionamos, la oficina, no sé si lo dije, pero funciona en la localidad del Hoyo, ¿sí? En la calle Amancay 495, ahí está la fiscalía y ahí está el servicio de asistencia a la víctima. En estos momentos, si hubiera una víctima que quiere hacer alguna consulta prejudicial, ¿sí? Porque nosotros también podemos brindar asesoramiento prejudicial, puede llamar, ¿sí? a la comisaría de la mujer. Ahí nosotros nos llegan también las demandas que puedan haber de carácter prejudicial o a partir de la denuncia nos dan intervención, ¿sí? La fiscalía igual está funcionando con personal rotativo, sí que está garantizando las guardias y la atención mediante vía telefónica, sí se está restringiendo el contacto personal, pero la asistencia y la posibilidad de hacer alguna consulta de carácter urgente está.